Bueno, hoy nos metamos de lleno en un material que es fascinante. Arranca con algo que parece simple, una pregunta sobre un periodista uruguayo, Aldo Alfonso Silva. Sí, y termina en un laberinto, ¿no? Un laberinto de ideas sobre el poder, la confianza. Y hasta sobre la historia de nuestras familias, que es la parte más fuerte. Es que el recorrido es increíble. Las fuentes que tenemos son, bueno, son una serie de conversaciones que van saltando de tema de una forma muy particular. Totalmente. Empiezan definiendo qué es la autoridad. Lo aplican a figuras de los medios, a políticos de Uruguay, y de repente, ¡pum!, te llevan unos relatos familiares súper íntimos. Y muy impactantes. Por eso nuestra misión acá es seguir ese hilo. ¿Qué significa de verdad tener autoridad moral? Claro, ¿de dónde sale? Es algo que te da tu trabajo. O se puede perder para siempre por un escándalo. O, y esta es la idea que me pareció más potente, solo se demuestra cuando uno se enfrenta a un peligro real. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, arranquemos por el principio, por la chispa que enciende todo, que es esa pregunta sobre Aldo Silva, el presentador de Telemundo 12. Sí, que es una pregunta que aplica a tantas figuras, ¿no? Obviamente no es un político, o sea, no puede firmar una ley, Claro. pero su palabra tiene un peso enorme. Cuando él habla, la gente escucha. Y la pregunta es, ¿de dónde sale ese poder? No es un poder legal. Justamente. Y ahí, las fuentes hacen la primera gran distinción. Hay dos tipos de autoridad, dos caras de la misma moneda. Exacto. Por un lado está la que llaman autoridad formal. O jurídica. Entiendo, es el poder que viene con el cargo. Un policía te puede detener, un juez te puede sentenciar. Tal cual. Es una autoridad que, te guste o no, tenés que obedecer porque lo dice la ley. Te la imponen desde afuera. Viene con el título, digamos. Eso mismo. Pero después está la otra, la autoridad moral o profesional. Y esta no se impone. Esta se gana. Se gana con el tiempo, con credibilidad, con una trayectoria. Un científico que lleva 30 años investigando un tema, bueno, tiene autoridad para hablar de eso. O sea, todo su poder se basa en que la gente confía en esa persona, en su criterio. Volviendo a Silva, entonces, el análisis es clarísimo. ¿Sí? Él no tiene autoridad formal. Su influencia es puramente moral y profesional. Se la ha ganado noche a noche en el noticiero. Y eso lo hace al mismo tiempo muy poderoso y muy frágil, porque si toda tu autoridad depende de la confianza. ¿Qué pasa cuando esa confianza se hace añicos? Exacto. Y ahí es donde las fuentes se ponen realmente crudas y usan ejemplos uruguayos muy, muy polémicos para ilustrarlo. El primer caso que salta es el de Gustavo Penades. Como senador de la República, tenía el máximo nivel de autoridad formal posible. Claro, el cargo le daba un poder inmenso. Pero en el momento en que es procesado por delitos gravísimos de explotación sexual de menores, ¡puf!, toda su autoridad moral se pulveriza. Se vuelve cero. Es que en ese caso la justicia presenta pruebas, hay un proceso, la caída es absoluta, irrecuperable. Pero luego mencionan otro caso, el de Romina Celeste, que es distinto. Es distinto, sí. Según las fuentes, su autoridad moral también queda muy comprometida, pero no por una condena judicial en su contra. Esa es la clave. En su caso, el golpe a su credibilidad, según lo que analiza este material, viene de su propia confesión. De admitir públicamente que hizo una denuncia falsa contra otro político. Exacto. No hace falta un juez. La propia confesión de haber mentido en algo tan serio es lo que rompe ese pacto de confianza. Entonces, lo que nos dicen las fuentes es que el punto de quiebre no es un rumor, es la demostración de la falta. Ya sea por una sentencia o una admisión. Claro, es el momento en que queda claro que hay un abismo entre lo que la persona decía ser y lo que los hechos demuestran que hizo. Se produce una fractura, y esa fractura parece insanable. Es increíble cómo la autoridad moral puede evaporarse así, pero el análisis da un giro todavía más profundo y nos obliga a mirar hacia adentro, a nuestra propia historia familiar. Uf, esta parte es realmente potente. Nos deja con una pregunta muy incómoda. Lo que hoy es inmoral siempre lo fue ante la ley. Es que se plantea una situación basada en un relato familiar. Un padre de 28 años y una madre de 14. Hoy, en Uruguay, eso sería un delito de abuso sexual. No hay discusión. La ley es clarísima. Pero hace no tantas décadas, esa misma situación, bueno, no era necesariamente un delito. Y los ejemplos que dan son todavía más extremos. Viajan al siglo XIX en Tacuarembó. Sí. Mencionan un tatarabuelo de 56 años que se casó con una niña de 12. 56 y 12. Es imposible de procesar con la mentalidad de hoy. Imposible. Y no era solo acá, ¿eh? Mencionan un caso similar en Valladolid, en España. Un hombre de 30 con una chica de 13. En esa época, con la influencia del derecho canónico, esas uniones eran legales. Eran otros códigos, otra ley. Incluso hay un caso de los años 70, mucho más reciente. Un abuelo de 72 años con una pareja de 12. 72 y 12. Y aunque la diferencia de edad era brutal, la edad de consentimiento legal seguía siendo bajísima. Entonces, el gran cambio de paradigma es muy, muy reciente. Leyes modernas en Uruguay, como la Ley 19.580, lo transformaron todo. Elevaron la edad de consentimiento. Y lo que es clave, la ley ahora parte de la base de que en relaciones con menores, si hay una gran diferencia de edad, hay violencia. Se presume que no puede haber consentimiento real. Lo que nos deja con la pregunta brutal que plantean las fuentes. ¿Qué hacemos con nuestros antepasados? Claro. ¿Los juzgamos como criminales con nuestra ley actual o entendemos que vivían en un mundo con una moral y unas leyes totalmente diferentes? Es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Y esa tensión entre la ley de hoy y la moral de ayer se conecta con otra cosa. Con los juicios sociales que todavía existen. Exacto. Los que persisten incluso cuando la ley ya cambió. Sí, porque la conversación se mete en un terreno muy espinoso, ¿no? Explora cómo se juzga la sexualidad, sobre todo la femenina, con términos muy de la calle como vaca o taxi. Lo que las fuentes exponen es un doble estándar muy, muy arraigado. Totalmente. Por un lado, una sociedad que puede castigar a una mujer por tener una vida sexual activa usando un término tan feo como vaca. Y por otro, la misma sociedad a veces idealiza la inexperiencia, el nunca fue un taxi. Son juicios morales, no legales. Pero ahí está el choque. Porque a la ley moderna, a la justicia, todo eso le es completamente irrelevante, ¿no? Absolutamente. Para un juez, para determinar si hubo un delito, no le importa en absoluto el historial sexual de la víctima. Ni del acusado. Lo único que cuenta son los hechos. Los hechos. La edad de las personas. Y si hubo consentimiento válido según la ley actual. Nada más. Entonces tenemos esta tensión. La ley avanza, se vuelve más objetiva. Pero los juicios morales de la sociedad, que a veces vienen de siglos, siguen ahí. Siguen flotando en el aire. Es una desconexión muy fuerte. Y es en medio de esa desconexión que la conversación vuelve, cerrando el círculo, a los periodistas. Claro, porque después de este recorrido, la pregunta sobre Aldo Silva ya no es tan simple. No, para nada. Se plantea una crítica muy afilada. Un periodista como él, al final del día, es un empleado. Tiene patrones, una línea editorial. Entonces, ¿puede alguien así tener una autoridad moral que sea de verdad incuestionable? La fuente sugiere que quizá no. Sugiere que la verdadera autoridad moral, la que está por encima de cualquier duda, se forja de otra manera. No en un estudio de televisión, sino en la calle. Y pagando un precio muy alto. Y ahí aparecen dos nombres que lo cambian todo. Ricardo Gavito y Gabriel Pereira. Empecemos con Gavito, periodista deportivo. Las fuentes lo recuerdan por denunciar sin pelos en la lengua la corrupción en el fútbol uruguayo, apuntando directamente al empresario Paco Casal. Y en 2003 pasó lo impensable. Le dispararon en una pierna. Un atentado. Un atentado que el propio Gavito no dudó en atribuir a lo que él llamaba la mafia del fútbol. ¿Y esa bala? Ese acto de violencia física, según este análisis, se convierte en el sello de su autoridad moral. Es la prueba irrefutable de que sus palabras incomodaban al poder. El otro caso es más reciente. Gabriel Pereira, periodista de investigación que se ha metido con narcotráfico, crimen organizado. Temas pesados. En 2023 balearon la fachada de su casa. Otro ataque directo. Sí, un hecho gravísimo que todas las asociaciones de prensa condenaron, con razón, como un atentado a la libertad de expresión. Ambos casos son inaceptables. Inadmisibles. Pero, según las fuentes, hay algo que haga el caso de Gavito distinto, más contundente para forjar esa autoridad moral. Exacto. Ahí está la clave del análisis. La fuente sugiere que sí. Mientras que el ataque a Pereira se condena como un atentado a la libertad de prensa en general, que lo es. Claro. Gavito mismo vinculó la bala en su pierna directamente con su denuncia contra un poder económico con nombre y apellido. Esa conexión tan directa, esa causa y efecto tan brutal, es lo que la fuente presenta como la prueba de fuego. No es solo que te atacan por ser periodista. Es que te atacan por lo que dijiste sobre alguien. Es el sacrificio personal como la validación final de tu palabra. Tu cuerpo se convierte en la evidencia de tu integridad. Es una idea muy potente y a la vez terrible. Terrible, sí. Porque sugiere que para alcanzar el nivel más alto de autoridad moral, tenés que estar dispuesto a pagar un precio que nadie debería tener que pagar. Entonces, haciendo un balance de todo este recorrido, empezamos con una definición de autoridad, vimos cómo se puede desintegrar por completo y cómo nuestras propias ideas sobre lo que está bien y mal han cambiado radicalmente con el tiempo. Y terminamos con una idea muy desafiante. Que desde esta perspectiva, la autoridad moral más pura no está en la neutralidad o la credibilidad de un medio. Está en el coraje de enfrentar consecuencias físicas y reales por decir la verdad. Está en la cicatriz. Y me quedo pensando en la reflexión final que proponen estas conversaciones. Una idea que te deja sin palabras. Sí. Sí. Se preguntan si, al final, la valentía y la moralidad más auténticas no están en los periodistas o políticos que vemos en la tele. Sino en la gente común. En las figuras de nuestra vida, en nuestros padres, o incluso en esos mitos populares, ¿no? Mencionan al pasar al Chueco Maciel, el legendario Robin Hood uruguayo. Y esa es la pregunta que nos dejan picando. Una gran pregunta. ¿Y si los verdaderos ejemplos de autoridad moral son esos héroes anónimos o populares, mucho más cerca nuestro de lo que pensamos? Una idea para seguir masticando.